Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, hola, hola, hola. Hola, chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a otro sábado más de Plan Ideal. Sábado 11 de julio, así de rápido pasa el séptimo mes. Qué bueno volver a encontrarnos otro día más. Esta semana súper ocupada con muchísimas entrevistas a las chicas. Ya les vamos a tomar multa por no haber venido a algunas entrevistas, pero bueno, no importa. Hoy estamos equipo completo para saludarles y brindarles toda la buena energía en esta hora de programación. Hola, Michu, hola, Tai, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado, chicas? Hola, hola, hola, hola, hola, Tai, hola, chicos. Pues hemos pasado a full esta semana, si no es con las entrevistas, es con el trabajo, pero como locos, de aquí para allá, de aquí para allá. Esta semana hemos tenido muchísimas sorpresas, esperemos que las siguientes sean así. A la persona que nos hace los contactos, que esté oyendo, para que nos siga dando muchas entrevistas con sus artistas favoritos. Así que hoy les acompañamos otro sábado de Plan Ideal. ¡Qué rico sábado! Pues sí, chicos, debemos tener una semana muy, muy, muy, muy ajetreada por muchísimas razones. Y esperamos que ustedes también hayan tenido una semana igual de bonita e igual de productiva. Chicos, así vamos es. A tener el Plan Ideal este sábado, ya van a ver. Y la siguiente semana también, chicas, dirán, no irán haciendo planes porque Plan Ideal ya tiene agenda copada. Martes, miércoles, jueves y viernes nuevamente nos vamos a volver a encontrar con entrevistas espectaculares. Y por supuesto, este programa llega a todos ustedes gracias a sus auspiciantes. Creaciones Marle Hogar, si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Claro que sí, si quieres hacer tu pedido o deseas más información, puedes escribir al WhatsApp al 09-98-42-49-53, al 09-98-42-49-53, a nombre de la señora Marlene Moreno, propietaria del lugar, y también visitar su fanpage en Facebook como Marle Hogar. Chicos, no se pueden perder los mariscos Don Jorge, te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gusta deleitarlo en nuestro paladar. ¡Claro que sí! Ellos tienen todos los productos del mar, súper frescos, tienen todos los tipos de pescado, además tienen camarón, almejas, langostinos y cangrejos, mis favoritos. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Fijo, Tababela, Yarupicheca y El Quince. Igual, si lo hacen bajo pedido, llega hasta el valle. A mí me llegó la anterior semana, así que pueden contactarse al 09-90-40-40-62, 09-90-40-40-62, para hacer el pedido con el señor Jorge Muñoz, propietario del lugar. También recordarles que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com Y también ahí pueden visitar nuestro micrositio como Plan Ideal de 11 a 12. En redes sociales, Tai, ¿cómo estamos? Pues no podían faltar. Puedes descargarte la app para iOS y Android como Radio CCE940 y nos pueden ver también en línea en nuestra fanpage y cuenta de Instagram arroba planideal.e. Ay, no, solo planideal.e, perdón. Y para estar más cerca de nosotros, contacto directo al WhatsApp al 09-39-52-64-63. 09-39-52-64-63. Estamos listos para conversar con ustedes este sábado de Plan Ideal. Por supuesto, arroba Plan Ideal EC, ahí nos encuentran en Instagram y en Facebook. Siempre estamos activados y les traemos todas las noticias de sus artistas favoritos. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un excelente menú. Plato de entrada, plato fuerte y postre espectacular. Así que chicas, ¿qué han preparado para este día? ¡Tararara! El cuidado sin mimos. Vamos a querer hacerles la siguiente pregunta. ¿Estamos más estresados que nunca? No estoy segura. Pero a continuación les vamos a dar algunos tips que nos pueden ayudar para remediar si alguien se siente completamente agobiado. En nuestro segmento más tierno, Patitas, Pelusas y Cariño, tenemos 7 datos curiosos sobre los gatitos. Así es, para geeks y más atentos, que las Tortugas Ninja vuelven al cine de la mano de Nickelodeon y se roguen, y para que no se lo pierdan, pues por supuesto, algo importante que Tai les tiene que preparar, y les va a decir, ya preparó, y les va a decir en este preciso momento, Tai. Un sábado espectacular en compañía de la mejor música y las noticias que tú necesitas saber para pasar estos días muy entretenido, y nada más, nada menos que viene el resumen de la entrevista con Dayanara Peralta y Daniel del Valle, que nos presentan su última producción musical titulada Color. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. ¡Hey! ¡Buenas tardes, chicos! Gente, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Plan Ideal en estos especiales. Este día, esta tarde, es viernes y el cuerpo lo sabe, y por eso tenemos a dos estupendas voces, dos grandes talentos. Se han unido dos países, han unido dos continentes también en una hermosa canción. Así que le quiero dar la bienvenida a Dayanara y Daniel del Valle. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¡Qué lindo poderlo saludar! Bueno, mandándole un abrazo gigante a todos. Estamos súper felices porque recién estrenamos nuestro video oficial. Hace unas semanitas se estrenó Color, que es nuestro nuevo tema. Estamos súper felices. A la gente le ha gustado muchísimo. Ya en TikTok está viral con el baile, con el Color Challenge. Hay un montón de cosas lindas y el video que ya se estrenó. Así que vayan a ver. Ajá, Eduardo, yo lo estaba haciendo. Tienes que grabar tu TikTok. Estábamos intentando, pero no. Estamos practicando, pero somos tan malos con las coreografías. No lo subestimen, sí puede. Pero vale, yo ya se lo he dicho, si es que lo he hecho hasta yo, que no tengo ni idea de bailar. ¿Cómo no vais a poder? Dani, a ver, vamos ahí, Dani. Quiero darte cariño, quiero darte mi amor, cuando tú estás conmigo... Todo cambia de color. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todo cambia de color. Nos fue muy bien en esta oportunidad. Claro, sí, ya lo salió. Bueno, un placer estar por aquí con vosotros. La verdad que, como digo, siempre me siento ya ecuatoriano. Y además aquí entre tanta gente de Ecuador, pues bueno, yo soy uno más. Por aquí ya sacamos el encebollado, el bolón, la guatita. Yo por aquí os traigo una paella. Ahora sí, bueno, chicos, esta canción nos queda como anillo al dedo en estos momentos. Podemos, como dijo Dayanara, disfrutar de su videoclip oficial, que está rompiendo récords. Creo que va 14 horas subido, si no estoy mal, y tiene 35 mil views. Entonces sí, vayan a darle like. Por supuesto, vayan por favor a verlo, vayan a comentarlo. Si lo están viendo, si se están enterando que el video se ha publicado por esa entrevista, pues vayan a comentar y digan, aquí los vivo y aquí estoy comentando, dejando mi like, mi comentario y todo. Así que vayan a dejar mucho amor en el videoclip oficial. Y pues sí, ya casi vamos a las 40,000 visitas en tan poquitas horas. Gracias a Dios, les ha gustado muchísimo. Esta era una canción que al menos yo ya quería hacer algo similar. Daniel ya la había estrenado antes, de alguna manera... solista, obviamente lo hizo como solista, era súper balada la canción, pero quería darle un toque diferente, darle un toque más latino, más prendido, y yo dije, bueno, vamos a ponerle la sandunga ecuatoriana, la sandunga latina, y ahí quedó la nueva versión de Color, que les ha gustado un montón, y pues disfrutándola muchísimo. Yo creo que estábamos en un blanco y negro, y hoy por hoy con la actitud más optimista, con esta manera que yo escucho todo, que dice, sabes que vamos a reinventarnos, la cosa está difícil, pero vamos a salir adelante, vamos a ponernos positivos, no únicamente aquí en Ecuador, sino a nivel del mundo, y yo creo que eso es darle color a nuestra vida, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, de motivar y de llenarlos un poquito de esa buena vibra, de esa vibra positiva con nuestra nueva canción Color. Sabía que por ahí iba la cosa. Muy bien, a ver, es el turno de Dani. Dani, ¿qué se te viene a la mente si te digo la palabra color? Quiero darte cariño, quiero darte mi amor. Cuando tú estás conmigo, tú cambias de color. ¡Muy bien! Eduardo está que practica, tienen que verlo. Está era fácil, está fácil. Cada vez me sale mejor. Pues sí, ya va horas practicando ya. Le tiene que salir hasta que terminemos la entrevista. Ahí vamos. Vamos a hacer el reto. A ver, Daya, si yo te menciono la palabra viral, ¿qué se te viene a la mente? Viral, color challenge. ¿No es cierto? En TikTok, en todas las plataformas. Viral en TikTok, se está volviendo una locura, así que eso es súper viral ahora. Chicos, ¿y cómo se sintieron? A ver, el primer fin de semana de Color fue estupendo. Estuvieron en algunos top 10 de Spotify, de iTunes, Deezer, Claro Música, YouTube Music. ¿Les sorprendió la cantidad de gente que estuvo reproduciendo y que añadió a las listas? Sí, ¿sabes qué? Fue una locura. Yo te puedo decir que Color ha entrado en un montón de playlists. Me llamó muchísimo la atención porque entraron en 6 playlists oficiales de Spotify y eso es maravilloso. Los streamings buenísimos. Entramos en Novedades Viernes Latinoamérica, que es una playlist súper importante de Spotify, que están artistas top de Latinoamérica y pues nosotros nos encontramos en el puesto 6. Cosas increíbles, estamos en Novedades Viernes Perú, también en Claro Música, en Deezer también, en playlists oficiales. A la gente le ha gustado muchísimo la canción, en las radios también les están dando muchísimo amor. A la gente de los canales, mucha gente de aquí de pantalla igual se ha sumado a hacer el Color Challenge porque te incita a hacerlo. Tú ves el bailecito y como que dices, bueno, yo quiero moverla igualita, quiero estar ahí bailando. Y bueno, ha sido una acogida muy, muy linda lo que ha tenido Color, tanto en los playlists, en las plataformas digitales, ahora con el video, que imagínate, recién estrenamos ayer y ya está siendo toda una locura también, y pues poco a poco, si así va en ¿qué te digo?, menos de un día, dos días el video, vamos a ver cómo avanza allí en una semana o dos, va a ser toda una locura, la gente le está encantando. Estupendo, y en nuestro programa, a fin de semana seguido, la alerta musical de la semana. Claro que sí. Daniel, nosotros sabemos que tú eres parte del coro real de España. ¿Nos puedes cantar un poquito de lo que cantas ahí? Madre mía. A ver qué te canto. Venga, y que ahora ya es de noche. Y encima de noche, no, pero todavía no son las 12. Todavía puedo cantar, los vecinos no me todavía dicen Todavía puedo nada. Cantar, vecinos no me La vez pasada le dije, Daniel canta y me dice, madre mía, es que hasta ahora no puedo cantar, me dice, Daniel, el vecino me mata, no puedo. Venga, os canto un trocito de la Ave María. Ave María, gracia plena, Maria gratia plena, Maria grazia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum. ¡Bravo! Ya quisiéramos tener un poquito de esa voz. Nos quedamos locutando. Ahora sí la tiene, nosotros. A ver, Daya, a ver, Daya, te tomamos la lección. A ver, vamos. Oh, no, mentira, yo no puedo hacer eso. Pero puedo cantar mis canciones, sí, pues. A ver. Fuiste tan malo que en el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo me voy sola, no necesitas abogado. Fuiste tan malo que en el innombrable te has transformado. Te quedas vestido y alborotado. Yo no quiero guerra, fui tu mujer, no tu soldado. Oh, no, no. ¡Bien! Excelente. Ahora sí, les tengo una preguntita para los dos. ¿Aló? Ahí, dale, Gonchu, dale. A ver, ahora sí, les tengo una preguntita para los dos. Quiero que me cuente, bueno, primero Dayanara, quiero que me cuentes quién sería Dayanara si no estuviera en la música, si no fuera parte de este mundo musical, ¿qué estarías haciendo, Dayana? No hubiese nacido. No, es que te lo juro que yo pensé en esa pregunta y yo me quedo sin culo. Dijo, no me hagan esa pregunta porque o era cualquier cosa referente al arte, o actriz, o cantante, o no sé, pintaba, pero todo lo que fuera referente al arte ahí. Si en algún momento mi papá, mi mamá tuvieron la esperanza que yo fuera, no sé, doctora, abogada, pero lo siento, su hija nació música, cantante, el arte corre por las venas, así que no me hagan esa pregunta porque no hubiese nacido, así es simple. Ok, a ver, Dani, tú cuéntanos, ¿qué hubiera sido de Daniel si no hubiera hecho música? ¿Qué estaría haciendo? Porque a ver, ¿qué después de este discurso que nos ha soltado aquí Dayanara? Político de yo no hubiera nacido. Pues a ver, yo diría lo mismo, pero bueno, vamos a ser un poco, yo que sé, realistas. Si se hubiera nacido y no hubiera sido músico, pues yo creo que estaría en la política posiblemente. Me gusta mucho la política. Qué lindo. A mí también me gusta un montón la política. Dani, presidente. Pero no para meter mano en ningún sitio, para ayudar. No, de eso no. Para dar mucho color, mucha esperanza, mucho amor a toda la gente desde otro mundo que no era la música. Ahora Michu les acabó de decir y hacerles las preguntas como que menos complicadas. A ver, ahora sí, se viene algo mucho más peligroso. Cuidado, ojo aquí. Si ustedes pudieran ser un libro, ¿cuál sería y por qué? A ver, vamos con Dani primero. ¿Cuál sería el título del libro? Sí, ¿con qué libro tú te quedarías si fueras un libro? Puede ser uno que ya exista o uno que tú quisieras contar con un título chévere. Pues yo, si tuviera que escribir un libro, creo que lo titularía Soñar Alto para Llegar Lejos, o Soñar Lo Imposible Soñar, algo así. Y yo hablaría un poco del testimonio mío de vida. Con 18 años he conseguido pues eso, un montón de cosas que yo siempre me he propuesto. Y yo creo que no hay nada imposible si te lo propones y luchas por ese sueño. Y yo creo que es un poco lo que contaría dentro del libro, sinceramente. Sí. Eso me quedo. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Dani, presidente! ¡Dani, presidente! Daya, tú, con algún libro que hayas leído, o si tú quieres también escribir ese libro, ¿cómo se titularía? Sabes que yo lo resumiría en mi vida, porque realmente hablaría de muchas cosas. Hablaría de mis inicios, hablaría de mi experiencia, de lo que me ha tocado vivir, de que la vida es una constancia siempre, o sea, que tienes que estar ahí muy constante con todo, tocando puertas, insistiendo, te cierran una, te abren otra, pero la constancia y el estar ahí perseverando todo el tiempo, yo creo que es una clave principal para seguir adelante, que a veces que sientes que el mundo se te viene encima y que las cosas no se van a dar de la manera en la que tú quieres, si al menos, si quieres seguir no sé, ser cantante, ser pianista, ser músico. Yo creo que esta carrera, esta vida de insistir, de estar ahí constantemente tocando la puerta hasta que se abre en el momento en el que menos lo esperas, y hablaría muchas cosas más. Yo creo que me desplayaría hablando de algunos temas y por eso lo llamaría mi vida. Yo creo que ahí se resumen muchísimas cosas. Ay, qué bonito. Me encantan esas preguntas, ya ven por qué era el curioso. Somos un poquito metiches. No, pero me gusta porque son preguntas diferentes. Ahora sí, ¿cuál ha sido? ¿Cuál crees tú que ha sido la mayor lección que has tenido que afrontar en la vida? Por ejemplo, para mí es la paciencia, porque yo siempre tengo que estar lidiando todos los días con un montón de cosas y como soy muy impaciente, es lo que creo yo que en la vida, en esta vida, tengo que aprender. Ustedes, ¿quién responde primero, Dani o Dayanara? Te voy a responder yo porque me la has quitado ahora mismo, o sea, me la has quitado de mi cabeza. Según yo lo estaba pensando, lo has dicho, te digo, ¿por qué? Pero sí, es que es verdad. No, es verdad. Es verdad que para mí la paciencia es lo peor. La paciencia y yo somos súper enemigos. Y fíjate que a mí de pequeñito me decían, la paciencia todo lo alcanza. Y es cierto, ¿no? Pero no sé combatirla, la verdad. Soy muy impaciente, quiero todo para ayer y no me doy cuenta de que realmente es cierto que hay que esperar por lo menos un par de días para que las cosas lleguen. Es sí. Verdad. Dayanara. Yo, ahí se cayeron los platos. Como un poco de retraso. A ver, ¿con qué lidio yo? ¿Con qué no me gusta lidiar? Esa fue la pregunta, ¿no? Sí. Sí, ¿cuál crees que es tu lección de vida en lo que haces? Bueno, o sea, si hablamos de algo con lo que a mí no me guste lidiar, quizás sí con los prejuicios de la gente, que muchas veces, bueno, al menos yo tuve que lidiar con mis propios prejuicios al momento en el que decidí ser solista en mi país, porque bueno, lidiaba con el que no, mujeres no, las mujeres solistas en el país no funcionan, tienen que ser de ley hombres, porque las mujeres apoyan a los hombres, las mujeres no apoyan a las mujeres, y bueno, era una historia de nunca acabar, y fue con un prejuicio principal que yo tuve que lidiar de raíz, porque si no, no estaría acá conversándoles, porque me hubiese quedado sentada en la cama analizando será, no será, lo hago, no lo hago. Yo digo, a veces el ser humano se pone tantos prejuicios, tantos límites, y te pones a analizar, ¿no? Y dices, hay tanta gente en la calle que sale a trabajar sin un brazo, sin una pierna, sin extremidades, y ven la manera de salir adelante todos los días con la mejor energía del mundo, con una actitud súper positiva, y a veces uno teniéndolo absolutamente todo, se llena de prejuicios, se llena de límites, y yo creo que es algo principal con lo que he tenido que lidiar desde el inicio, y pues que poco a poco lo estoy dejando a un lado, y pues gracias a eso estoy acá. Entregando color a la vida. Creo que de eso se trata, cumpliendo sueños. Eso es lo hermoso de ser humano, de ir cumpliendo sueños y de no quedarte atrapado también por lo que digan las otras personas de ¿puedes vivir de esa profesión? ¿Se puede vivir? ¿Crees eso? Y decirles con hechos. Sí se puede. Sí se puede. Y ponerle color. Así es, todo con color todo con ahora es todo con colores con ustedes, chicos. Bueno, yo les quiero preguntar algo que sí nos causa mucha curiosidad aquí. Quiero que nos cuenten qué es lo más extraño o lo más chistoso, lo más triste, o bueno, en general, lo más raro que les haya pasado en alguna presentación. A mí caerme. ¿En serio? Me fui de foto en una presentación que había un montón de personas en una kermés aquí en Guayaquil. Era súper importante y una de mis bailarinas no retrocede. Yo voy para atrás y ¡blum! Al piso y todo el mundo se quedó. Y me acuerdo que estaba cantando justamente El Innombrable, ¿no? Y me toca levantarme en la parte en la que digo, ¡pero qué tonta soy! Y yo, ok. Y la gente como, nadie se quería reír, ¿no? Entonces yo veía la incomodidad de la gente como que no me lo voy a reír, ¿no? Pero era repleto así el estadio. Y yo cojo y termino de cantar y les digo, ya, pueden reírse, en serio, ríanse de mí. Yo sé que tienen ganas de reírse y se escuchó guau, guau, guau. Sí, eso ha sido lo peor que me ha podido pasar, lo más chistoso en una tarima, caerme. Sí. Claro. Tú, Dani. Pues mira, en mi caso la verdad que no fue malo, pero fue muy divertido. Estábamos en el descanso y bueno, yo estaba bebiendo agua y estábamos, pues eso, esperando. Y entonces, al regresar, en vez de coger el micrófono, cogí la botella de agua. Y yo todo contento salí al escenario, pero con la botella de agua. Yo muy tonto. Me di cuenta, coño, pero si no llevo. Y tuve que retroceder y coger el micrófono. Eso es así, yo creo que lo más extraño que me ha pasado. Claro, que estamos atontados. Todo buenísimo. Estaba listo para cantar y nada. Con tu botella de agua. Nadie me dijo nada, la verdad. Yo tengo casi para finalizar dos preguntas. Chan, chan. La primera es saber si tienen una cábala para salir a sus presentaciones. ¿Eso qué es? Es como algo que hace siempre. Una tradición, algo que siempre haces. Yo sí. A ver, Dani, cuéntame. ¿Cuál es? Lo mío es lo mío. Yo soy una persona creyente y a todo ello siempre me santiguo. Y se acabó. Sí. Bueno, ahí me la robó. Yo siempre rezo con el equipo antes de salir, siempre. Bueno, y si hay, como que si es algo, claro, lo primero es rezar, pero de ahí, por ejemplo, siempre me mando un café sin azúcar, medio tibiecito, antes de salir a cantar, me lo mando, porque no sé, yo siento ya en mi cabeza que la voz me va a salir intacta si me mando un café antes de salir a cantar, y si no hay café, me quiero pegar un tiro, y pues necesito café, necesito, y eso que no me gusta el café, pero antes de salir a cantar, yo necesito el café, y obviamente siempre necesito rezar, y créeme que las veces que yo no he rezado con el equipo, porque siempre nos agarramos las manos con las bailarinas, con los chicos de cámara, con todo el equipo, las veces que no he rezado, algo ha pasado, o se me ha ido el sonido, o me he caído, o algo ha pasado. Pero la conclusión es que hay que rezar siempre, ¿sí?, antes de salir. ¿Qué cosa? Hay que rezar siempre antes de hacer un concierto. Por favor, para que no se anden cayendo, sí, sí, recen. Sí, hay que agradecer por lo que la vida nos puede dar, ¿no? Y Dani y yo estamos que bailamos. Bueno, los invito a que vayan a ver, por favor, el video oficial, no se lo pierdan, ya está disponible para ustedes en mi canal oficial de Bebo, que está como Dayanara Bebo, ahí lo encuentran. Suscríbanse, denle like, coméntenlo, compártelo, dedícalo, al igual también está disponible en Spotify para que le pongas... Yo lo repito a cada rato, yo estoy cocinando, estoy en el baño, estoy en donde sea y estoy, quiero darte cariño, voy manejando y voy, quiero darte cariño, así que ya, desde ya les advierto que es enviciante, así que tengan en su celular para que la escuchen todas las veces que quieran y pues estén muy atentos también a nuestras redes porque se viene un concurso buenísimo, precisamente con color, así que muy, muy, muy pendientes. Dani, ¿algo que añadir? Pues bueno... Si os queréis despertar cantando color, escuchadla por la noche. Si no queréis, mejor no, porque si no vais a estar toda la noche. Quiero darte cariño. Es muy, muy pegajosa. Pero bueno, que eso es lo bonito y lo guay. Y nada, que la disfrutéis muchísimo, que la bailéis con todos vuestros familiares y que la dediquéis mucho, que eso también es muy importante. Hermosísimo. Entonces, disfruten de este video. Les dejamos color. Muchísimas gracias, chicos. Nos quedamos un ratito. Muchísimas gracias. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. Quiero darte cariño, quiero darte mi amor. Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color. Oh, oh, oh. Conmigo yo me pongo rojo, rojo como el aura de mi corazón. Yo me siento cálido como el naranja, tan caliente como el sol. Bailando descalzos en la hierba verde, eres suave como el rosa de una flor. Hay veces que no puedo creer la suerte de quererte con pasión, de tenerte conmigo. Un arco iris conmigo y que me... suena mejor aquí en Plan Ideal. No se olviden de seguir solicitando sus temas preferidos y los artistas que más les gustan. Por supuesto. Es un buen momento. Es un buen momento para hablar de salud. Vamos ahora con nuestro segmento Cuidado sin Mimos. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. ¿Qué han preparado, chicas, para esta mañana? Porque, no sé, a mí sí me da la sensación de que estamos, por un lado, ansiosos y por otro también estresados. Hay una combinación de los dos. Esta es la pregunta con la que vengo hoy. ¿Creen que sus niveles de estrés baten récords últimamente? Creo que no somos las únicas personas a las que creemos esto. Hay pruebas de que se trata de una tendencia general. Un estudio publicado recientemente en la revista American Psychology revela un aumento significativo del estrés percibido por la población entre las décadas de 1990 y el 2010. Lo más sorprendente de este análisis es que el mayor incremento no se ha producido solo en jóvenes, sino también en personas de mediana edad, entre los 45 y 60 años. El estrés forma parte de la vida actual y es que a veces tanto que ya no distinguimos exactamente lo que nos estresa o estamos en un estado permanente de estrés y ni siquiera somos conscientes de ello. Es más, lo vemos como algo normal. Según la experiencia de Regueiro, hay personas que incluso temen desestresarse porque eso significaría o indicaría una pérdida de actividad o un descenso del rendimiento personal o laboral, y creen que no se puede bajar la guardia, porque si pasase algo así, les pillaría desprevenidos y nos tomaría tiempo volver a acostumbrarnos. Otro error frecuente es no hacer caso cuando el cuerpo te avisa que el nivel de estrés empieza a ser insoportable. Empezamos a tener problemas para dormir o síntomas digestivos, entre otras cosas, para que tu cuerpo te va diciendo, oye, estoy cansado, ¿no? Pero está claro que el estrés nos puede hacer enfermar, porque influye en muchos sistemas y aparatos de nuestro organismo, en nuestra regulación hormonal, cardiovascular, muscular, digestivo. Yo siempre les he dicho, chicos, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces hay que estar súper pendientes de qué es lo que realmente estamos sintiendo y si nos estamos tratando bien o no. Para empezar a combatir el estrés, amigos, lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocerlo y saber diferenciarlo de otros problemas. Casi siempre, a veces la gente lo sabe confundir con ansiedad. Se habla mucho de que el estrés en la gente... Siempre, bueno, la mayoría de veces la gente sabe decir, estoy muy estresado, tengo muchas cosas que hacer, no he podido dormir, y bueno, temas que son muy frecuentes. Pero esto a veces se confunde con la ansiedad, porque se habla de estar estresado, pero no sabemos prácticamente lo que significa. Entonces, sin saber muy bien a lo que nos referimos, o cuando tenemos muchas cosas que hacer, ahí es donde está el problema, expone Rigueiro, la persona que nos está haciendo este análisis. El estrés es una respuesta o reacción del organismo ante un factor o suma de factores, como estamos viendo, que percibimos como amenazantes o ante los que tenemos que responder, por lo que tanto se producen una serie de demandas por parte de nuestro entorno que percibimos como excesivas y pensamos que nuestros recursos no son tan suficientes para afrontarlos. En cambio, en la ansiedad, esa respuesta del mismo organismo continúa presente cuando ya se ha desaparecido el estímulo del entorno. Una vez detectado el problema, nos proponen una actividad que puede ayudar a identificar los factores que están provocando este estrés. Es, por ejemplo, cada vez que te sientas estresado, puedes anotar qué causó el estrés, cómo te sentiste tanto física como emocionalmente, cómo actuaste y qué hiciste. Generalmente escribir las cosas nos ayuda mucho, chicos, porque materializar lo que estamos sintiendo nos ayuda a procesar en los dos lados del cerebro. Es verdad, por eso. está mi agenda. Nos quedamos hablando del materializar lo que sientes, muy bien, materializar lo que sientes siempre te va a llevar a dejar solamente tu lado emocional del cerebro y te va a ayudar a conectar con el otro lado para que puedas procesar lo que te está pasando y puedas sentirte mucho mejor. Pero eso es solo el comienzo. Cuando ya está claro lo que nos está causando estrés, el siguiente paso es trabajar y empezar a hacer cambios en nuestra vida. Claro, porque cuando ya sabemos lo que pasa, podemos tomar acciones sobre ello. Y a veces hay que ser muy valiente, ¿no? Porque hay cosas que te causan estrés que a lo mejor te gustan o sientes que y dices yo puedo con todo y a lo mejor realmente no es así. También, pues, tratar de hacer actividad fisiológica con técnicas de respiración cuyo objetivo es facilitar el control voluntario de la respiración y sentirte mejor, regular todo tu organismo y seguir con tus actividades. Y consumir un poquito de chocolate y tomar diariamente agüita con limón. Yo no sabía que pepitas de bicarbonato. Oye, es que si estás viendo, se están uniendo todos nuestros anteriores programas. Justamente hablábamos del chocolate, que es beneficioso, de también el limón y, por supuesto, ahora de algunas otras actividades que te ayudan. Desde el punto de vista cognitivo, es preciso ser consciente de que nuestros pensamientos son muchas veces irracionales y fruto más de nuestras emociones que de lo que realmente está pasando. De ahí que sea necesario caer en la cuenta de que nuestra forma de interpretar también la situación no es muy correcta. Por lo que es conveniente pasar a cuestionarse uno mismo y siempre estar pensando positivamente, así como yo les despierto a las chicas todas las mañanas, como que vamos, tenemos un día grandioso, vamos a trabajar. Es verdad, el Edu hace eso con nosotros. En el plano conductual, lo que hay que hacer es cambiar de vida y de hábitos, establecer prioridades, respetar el descanso. Justo Tai nos contaba que había dormido menos de 8 horas. Tai, no lo hagas, por favor. También no descuidar la comida y ahorita, bueno, al menos que ahorita no nos podemos juntar con nuestra familia y amigos, podemos hacer algunos temas recreacionales como videollamadas, jugar juegos de mesa. No sé, compartir tiempo con familiares o amigos desde otras plataformas. Gracias a Dios, estamos en otra época y sí lo podemos hacer. Y si no, pues nos tocaban cartitas, pero de que estábamos en contacto, chicos, siempre hay maneras de estar en contacto, señales de humo, mensajes, telepatía, qué sé yo, chicos, siempre hay maneras de mantenerse conectado con los que más quieres. Sí, además es necesario también ver si podemos o no luchar con este malestar solos, dado que a veces no lo logramos, pero tampoco queremos pedir ayuda, entonces ese es un problema. Primero debemos reconocer lo que nos está pasando, si es estrés o ansiedad. Después tenemos que saber que podemos ocupar nuestro tiempo en diferentes actividades. Si hacemos esto y no lo logramos, pues ya tenemos que buscar a un especialista. Y no está mal buscar ayuda. Creo que la gente tiene una idea errónea sobre esto. Buscar ayuda no quiere decir que no puedes ser autosuficiente, sino que de verdad estés cuidándote. Estás tratando y estás buscando mejorar como persona. Bueno, para nosotros seguirles ayudando, vamos con más buena música. Y ahora nos visita Daniel Páez con su tema Cobarde. Escuchamos, ya volvemos. Que tal vez ya no te intereses por mí. Sé que tenerte es un sueño que no se podrá repetir. Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. Cobarde, egoísta, incapaz de valorar este amor. Cobarde, a simple vista, lastimándote yo fui el mejor. Me arrepiento de haberte hecho daño, este cobarde viene a ganar tu perdón. Puede disculparme, pero tú nunca me viste llorar. Lo que tú no sabes es que en verdad te quiero recuperar. Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. ¡Cobarde! Valorar este amor, cobarde, a simple vista, lastimándote yo fui el mejor. Tu perdón. Dai, ¿qué más nos tienes? Ahí estábamos con Daniel Páez, cobarde. ¡Rin! Pues les tengo una alarma, un recordatorio, chicos. Mañana no se pueden olvidar el concierto de Daniel Páez. Así que aún tienen un poquito de tiempo para escribir y adquirir sus entradas al 0999-728072. Les repito, 0999-728072. Vamos, chicos, que no nos cuenten qué pasó. Vamos a vivirlo ahí, vamos a estar con Daniel y vamos a cantar todititas sus canciones. No se olviden, mañana ya es el concierto. Sí, así como Carito Vallejo, la ganadora de la entrada que sorteamos de aquí en Plan Ideal. Así que chicos, les recomiendo que nos den like, que compartan nuestras entrevistas y también que nos sigan en nuestra fanpage en Facebook e Instagram, porque se vienen muchos más sorteos. Ajá. El martes vamos a conocer a los ganadores del concierto La Cumbia en las Venas, desde Ecuador, así que no se pueden perder. Estos días hemos estado anotando a las personas que han estado compartiendo y comentando para luego sortear las entradas del martes que viene, así que no se olviden. Así es, por supuesto, este concierto va a estar brutal. Gustavo Velázquez, Eric Ibarra, Carlos Valdivieso, Dani Muñoz, la familia orquesta, bajo la dirección de Cristian Naranjo, el próximo sábado 18 de julio, y nosotros también te vamos a llevar a ti y a ti gratis, por supuesto. Así que pilas, el próximo martes es la última oportunidad que tienes para registrarte para ir a este concierto gratis. Estés aquí en Ecuador o en otro país, no hay ningún problema, porque te enviamos el link y listo, chin chin, te fuiste y disfrutas 3 horas aproximadamente de este show a zapatear, alzar polvo desde la sala de tu casa. ¡Oh, sí! ¡Qué rico! Y bueno, con estos conciertos y estos planes que les estamos proponiendo, chicos, es un buen momento para irnos a unos buenos mensajes de la Radio Teatro de la Cultura Ecuatoriana. No se vayan, regresamos. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan Ideal.

perdonaste. Cuando tú a mí me fallaste, también te perdoné. Y los mejores artistas, siempre aquí en Plan Ideal, con la bandera tricolor, siempre apoyando al talento nacional. Qué lindo es conocerles y brindarles todo lo mejor a ustedes. Muchas gracias por siempre sintonizarnos. Y así, como cada sábado, nosotros les traemos otro segmento. Hoy tenemos patitas, pelusas y cariño. Patitas, pelusas y cariño, solo en Plan Ideal. Así es, por supuesto, hoy vamos a contarles varios datos sobre nuestros amiguitos de cuatro patitas, una colita y que tienen garras. ¿Cómo dicen? Miau. Miau, miau, miau. Y cuando están de mal humor, Dios mío, no hay quien se salve porque son... Ay, ay, ay, el humor de ellos es horrible. Pero bueno, y es que ustedes sabían que tenían un día internacional, vamos a comenzar por eso. Pues sí, sí, sí, sí, el Día Internacional del Gato se celebra cada 8 de agosto y se trata de una jornada para reconocer y defender los derechos de estos animalitos ante los abusos y abandonos que sufren diariamente, así como de concienciar a la población mundial de la importancia de su cuidado y mantenimiento. Los gatos aparecieron en la tierra antes que los perros y también mucho antes que otros animales que han llegado a ser domesticados, pero han sido uno de los últimos en ser domesticados. Creo que hasta el sol de hoy hay gente que lidia, como se diga, con los gatos. Yo tengo en gatitos. Antiguo, ¿tú tienes gatitos? ¿Tienes gatitos? Sí. No, no tengo gatitos. No, ¿tú? Cuando era niña tenía uno, pero me dio alergia y ya no tengo. Pero sí, algo tienes que contarnos, sí, del Antiguo Egipto. Sí, en el Antiguo Egipto los gatos eran adorados. Y el rapto o la venta de estos animales podía ser penado hasta con la muerte, pues su labor como cazadores de ratas era muy valorado en esa época. Para que ustedes se den cuenta, también en el Antiguo Egipto, si un gato familiar moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. ¿Lo harían? No creo. De hecho, la palabra... Estamos conectados, a ver, cuéntanos, de hecho. Sí, sí, es que estamos en Plan Ideal y por supuesto que estamos conectados. La palabra egipcia para gato es mau, como miau, pero mau. Pero mau. Un gato adulto solo maulla para comunicarse como los seres humanos. Y el último dato extra es que las gatas generalmente son diestras y los gatos zurdos. Eso sí no lo sabía. Interesante. A ver, ¿lo puedes repetir? Para que vea. ¿Mandé? Lo puedes repetir. Puedes repetir ese último dato para que la gente... A ver, el último dato es que las gatas generalmente son diestras y los gatos zurdos. Para que veas. Bueno, esos son nuestros amiguitos felinos. Son un poquito independientes y a veces eso le gusta mucho a la gente porque no le tiene que cuidar mucho como al perrito. Pero son de un genio fatal. Y tus sillones sufren bastante con los gatitos. Y cortinas también, supongo. Ay, sí. Y los cables. Aunque bueno, entre perritos y gatos, los dos muerden todo. Pero bueno, ahora vamos con otra hermosa canción. Y yo sé que a Michu le gusta, por eso la puse. Se viene a la voz de Renkai. Tres dedos. La verdad, la verdad, la verdad. Así es. Tu tiempo ha pasado desde la última vez que conversamos, pero la verdad, lo que siento por ti, baby, sigue igual. Hoy quiero verte y quizá no es el momento. Sigo soñando con ese encuentro. Por eso no sé, no, si es correcto el momento de decir lo que siento. Pero ya qué más da. La verdad te estoy extrañando. Más de 24 horas al día. Sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. La verdad te estoy extrañando. Más de 24 horas al día. Sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. Y bueno, ha sido un placer enorme haberles acompañado a esta hora de programación, entrevistas, genial, Dayanara y Daniel del Valle con su nueva canción Color, la pueden ir solicitando, compartiendo, añadiendo su lista de Spotify, iTunes, Deezer, Claro, Música, en todas las habidas y por haber, YouTube Music también. Ha sido un placer, chicas, compartir este ratito, nos hemos divertido, hemos reído, hemos hablado de todo un poco, les envío un besote grandote. Gracias, amigo. Igual, muchas gracias por sintonizarnos este y todos los sábados. Y esta semana tenemos muchísimas sorpresas, así que no se pueden despegar de nuestra fanpage, @planideal, para que les contemos todas las novedades de esta semana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les mandamos un abrazo enorme. Lástima que terminó el festival de hoy. Chicos, los queremos muchísimo. Síganos en @planideal. Un besito para todos. Disfruten su fin de semana como nunca antes lo han hecho. ¡Buah! Abrazo para todos. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.